Sí, bueno, el hecho conmociona por el estado en el cual se encontraba el cuerpo al llegar al lugar de los hechos. Se trata de un atropello a peatón seguido de muerte de persona, posterior fuga del protagonista. Lugar del hecho, la carretera Warnes a Montero, carril de venida a Montero, carril con dirección sur a norte. Altura del ingreso al condominio Jupia. ¿Ya? Aproximadamente el hecho se habría suscitado a las 5:30 a.m. Una vez de que supieron los de Radio Patrulla 110 de Montero, se constituyeron al lugar y verificaron la existencia de un cuerpo sin vida, por lo cual nos derivaron y nos constituimos al lugar. Al llegar encontramos un cuerpo al lado derecho de la vía. Sobre la mayor parte del cuerpo ya estaba sobre la capa de tierra. Solamente la parte superior de la cabeza estaba ya sobre la capa asfáltica. El mismo vestía una calza azul, chinelas rojas que fueron proyectadas. Una polera anaranjada y una chaqueta azul deportiva. El occiso presenta fracturas en diferentes partes del cuerpo, con predominancia en las extremidades superiores e inferiores. De cúbito ventral se encontraba, ¿no? Protagonista, ni rastro. Por lo cual se deduce de que haya sido un vehículo de alto tonelaje, camión, camioneta, volqueta, ¿no? Por el tema también de que hubo una huella de arrastre del cuerpo de más o menos aproximadamente unos 30 metros. Visibilidad, me atrevería a decir, poca, más que poca, escasa. Circunstancias en las que pasó se están investigando, ¿no? Sin embargo, toda persona, por sentido común y lógica, ¿no? Estamos hablando de una carretera donde la velocidad máxima de 60 a 80, dependiendo del estado de la vía y la señalización. No es área urbana, no hay pasos a desnivel, no hay en ese punto ni próximo, no hay lo que es puentes.